Especiales de la Biglietti. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un programa especial aquí en la web radio CDP La Biglietti, en Corresponsales del Pueblo, saludando a todas las compañeras y todos los compañeros de Norte, Centro y Suramérica que nos siguen a través de la web radio CDP La Biglietti. Y bueno, hoy acompañados por diferentes compañeras y compañeros en esta transmisión especial, una transmisión especial que tiene como centro el Día Internacional Derecho a la Libertad, de lo que tiene que ver con la decisión del cuerpo de la mujer, pero también de todo lo que lo representa la decisión de el aborto o no. Y ese es uno de los temas que vamos a manejar fundamentalmente en este programa especial, con el acompañamiento de la compañera María Elena Ramírez, la compañera Ashelén Correa y también el compañero Guillermo Bermejo, que bueno, está presente aquí junto con quien les habla, Víctor Rodríguez, para seguir avanzando en esta producción especial de La Biglietti. Ashelén, buenas tardes, buenos días, buenas noches para los compañeros que nos escuchan en diferentes horarios en Norte, Centro y Suramérica, con respecto a este tema fundamental que ha generado y genera todavía mucho debate en la sociedad, no solamente venezolana, sino también latinoamericana en general. Bien, bueno, un saludo a todos y a todas las usuarias y usuarios de la web radio CDP La Biglietti, agradeciendo siempre el espacio que se genera para problematizar, ¿no? Los revolucionarios y las revolucionarias problematizamos permanentemente, estamos transformándonos con una excusa. No la necesitamos, porque como organizaciones, como movimientos sociales, venimos trabajando a diario sobre estos temas y sobre todo el derecho a decir sobre nuestros propios cuerpos, ¿sí? Algo que toca no solamente el tema de la despenalización del aborto, sino también el derecho a decidir cómo amamos, ¿no? Las disidencias sexuales. Entonces, efectivamente, Víctor, como comentabas, el 28 de septiembre, a nivel internacional, a nivel mundial, global, movimientos sociales, organizaciones sociales, partidos políticos, bueno, se proponen conmemorar y generar un día de acción, de lucha, sobre exactamente el acceso al aborto legal y seguro, sobre todo. No es un secreto que en muchos países del mundo y sobre todo en nuestra América Unida, el tema del aborto clandestino es una de las causas de muerte de mujeres, una de las primeras causas de muerte materna, es un tema que nos preocupa. Entonces, por eso, bueno, nos estamos dando este espacio de debate, intercambio con varias organizaciones. Está el caso de, bueno, de la compañera María Elena, vocera de la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria, la ASDRE. Un saludo a todos los compañeros y las compañeras de la ASDRE, siempre activos y solidarizándose también con esta lucha de las mujeres para poder decidir sobre su propio cuerpo y la interrupción voluntaria del embarazo. También las compañeras de la Red de Información por el Aborto Seguro. Y bueno, vamos a comenzar este conversatorio. Vamos a ver qué sucede con esto. Sabemos que a nivel nacional los movimientos sociales y las organizaciones se han propuesto lo de esta campaña Trapitos al Sol. Habla un poco de la hipocresía, de la doble moral que existe en relación al tema del aborto. Y bueno, la idea es problematizarlo. Mae, bienvenida a este espacio especial de aquí en la web radio CDP La Biglietti. Bueno, nos gustaría saber mucho tu reflexión, tu experiencia como militante social, como parte de la ASDRE, sobre este tema. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad agradecida y feliz de estar aquí de nuevo. Y bueno, feliz porque pudimos hacer una intervención en pleno centro de San Cristóbal y bueno, salió bastante bien. Tuvimos una receptividad amplia de todas las edades, de bastantes, bueno, culturas diferentes. O sea, veíamos desde la adolescente que se acercó hasta la niña que se quedaba mirando, parejas que también intervinieron allí. Y bueno, la gente muy, muy sorprendida, ¿no? Sin embargo, nadie alzó la voz en protesta de que, bueno, significa que el clima del debate y la tolerancia se ha impuesto, ¿no? Y eso es una buena señal. Y bueno, en cuanto a lo que es el aborto legal y seguro, es importante, bueno, que que las mujeres sepamos que pues nosotras y nuestro cuerpo tenemos una unión, y bueno, debido a ahí el derecho a decidir primero sobre cuándo queremos tener hijos e hijas, cuántos y cuántas queremos tener y en qué intervalo de tiempo, que no solamente, bueno, es lo ideal, sino que está en una ley fundamentada y legislada por la República Bolivariana de Venezuela, que se llama la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por acá quisiera citar aquí en el Plan Nacional para la Protección de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que la edad en que más porcentaje se registran nacimientos es entre 20 y 24 años en nuestro país, con un 29,6%, y el segundo más alto es de 15 a 19 años, con un 22,84%. Entonces, bueno, son cifras alarmantes, porque como yo les decía a mucha gente, el tema de que, bueno, el capitalismo dice, bueno, ¿cómo desmovilizamos a más de la mitad de la población de proletariado, que son mujeres? Las embarazamos y las metemos en la casa a criar. Entonces no salen a luchar, no salen a la educación, no se unen al aparato productivo del país, sino que se mantienen allí como solapadas, prácticamente pariendo y criando, pues. Bien, gracias, Mae. Sabemos también que, bueno, en la República Bolivariana de Venezuela estamos enfrentando ya desde hace algunos años el flagelo de la guerra económica. Que el flagelo de la guerra económica, a pesar de que afecta a toda la población en general, bueno, tiene un impacto diferencial, decimos las mujeres, decimos las feministas, para las mujeres. A nosotras nos impacta particularmente. Una, porque somos las que pasamos mayor horas de nuestra vida haciendo colas para acceder a las cosas que necesitamos. Como efectivamente dice Mae, eso nos desmoviliza. Y otra, por el tema de la falta de anticonceptivos, que de acuerdo a información de la Red de Información por el Aborto Seguro de Venezuela, es una de las razones por las cuales muchas mujeres que se comunican a la línea están tomando la decisión de interrumpir su embarazo. Dicen que deciden abortar porque no, el tratamiento le falló por cambiar de pastillas o porque no conseguían las pastillas que estaban tomando. Digamos, esos son parte del contexto que está también provocando un aumento, no solamente los embarazos no deseados, en el marco de lo que llamamos la maternidad obligatoria, sino también, bueno, para muchas jóvenes que tienen otro proyecto de vida, que puede ser estudiar, que puede ser trabajar, que puede ser construir una patria más bonita en el marco de la organización. Sí, yo quería resaltar el papel importante que han jugado las organizaciones de mujeres, especialmente las organizaciones de mujeres revolucionarias en el país, y que prácticamente están conformadas por mujeres jóvenes, que tratan el tema de la sexualidad, el tema del cuerpo, de la decisión libre y autónoma, y bueno, de tanto defender la soberanía del territorio y de la cultura y de la autodeterminación, pero también la autodeterminación del cuerpo y la soberanía del cuerpo. Entonces, por allí podemos dar a conocer que hay unos dos o tres grupos que ayudan a las mujeres a acceder al medicamento para poder practicarse un aborto seguro según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. De que, bueno, por cuestiones de seguridad no develamos el nombre, pero la única, como el colectivo más visible, sería la Red de Información por el Aborto Seguro, que lleva el tema de las estadísticas con la atención mediante la línea de teléfono que atienden, pues. Entonces es bastante importante eso. Bien, también tenemos, afortunadamente tenemos como dos escenarios también aquí en el marco de la construcción de nuestra patria grande. Por un lado tenemos al compañero Guillermo, un compañero peruano, que viene de una nación donde, bueno, venimos de una política pública de esterilización forzosa, ¿verdad? El caso de Keiko Fujimori, que es interesante saber qué dijo la sociedad sobre eso. Digamos, ¿qué dijo la sociedad cuando desde una política pública, digamos, se esteriliza de manera forzada a los pobres, por supuesto, ¿no? Y también tenemos la realidad de Uruguaya con el compañero Víctor Rodríguez, de un país donde se ha despenalizado la práctica del aborto, es decir, el Estado asume como un problema de salud pública el aborto, y donde se ha visto que las cifras de aborto no han crecido, es decir, eso rompe con el mito, ¿verdad?, de que cuando se legaliza las mujeres hacen cola para abortar. Entonces también para a ver qué realidades ustedes nos pueden compartir ahí, compañeros. Bueno, sí, justamente estábamos pidiendo la palabra para plantear lo que tú acabas de plantear con respecto a la realidad peruana y que también involucra a otras realidades. Por ejemplo, en Centroamérica han sido casos muy sonados lo que han pasado experimentando con respecto a mujeres y a poblaciones indígenas en Centroamérica con respecto a la natalidad. Y lo que ustedes hablaban del control y la decisión del tema del cuerpo de la mujer y del cuerpo de la familia, porque la mujer forma parte de la familia juntamente con el hombre y con los niños, ¿no? Y con respecto a Uruguay hay una frase muy, muy, muy trillada que se decía que, bueno, que las pobres mueren y las ricas viajan, ¿no? O sea, cuando se plantea este debate sobre el tema del aborto, obviamente ahí surge, se desnuda la doble moral de la sociedad pequeño burguesa y no tan pequeño burguesa, donde, bueno, se justifica que las pobres mueran en clínicas clandestinas y también se justifica que las ricas puedan viajar al exterior, tener inclusive su familia allá y, por qué no, hasta comercializar sus hijos y volver como bronceaditas, como si hubieran ido a la playa sin ningún tipo de problema. Entonces, esta doble moral hay que también denunciarla y trabajarla con respecto a ese tema. Y justamente iba a plantear esa pregunta que tú hacías, cómo han venido enfrentando tanto los grupos de mujeres que trabajan con este aspecto y también desde el punto de vista social, político, cuando es el Estado, cuando son las estructuras del Estado las que se involucran con el tema de la decisión o no de poder procrear vida en el caso de la mujer ante la esterilización forzosa. También hay que denunciar aquí y hablar sobre los avances que ha tenido, pero que todavía falta mucho camino por recorrer, que es el tema de todo lo que es la amputación femenina en África, ¿no? que son prácticas ancestrales y que han venido siendo deslastradas de varios países, pero que todavía en muchos países el tema de la mutación genital femenina es un tema que ha venido marcando el tema en muchas mujeres en África, y campañas internacionales se han realizado. Pero aprovechando que tenemos al compañero Guillermo, que tenemos un programa especial internacional, porque tenemos compañeros de Argentina, de Perú, de Venezuela, de Uruguay, hablando sobre el tema del aborto y también de cómo influye o cómo intercede el Estado como políticas públicas, no para proteger a la mujer, sino para proteger a que no sigan creciendo los pobres. En el Perú se calcula que la cantidad de abortos al año son más de 400.000, ¿no? En el Perú está penado el aborto. Fíjense que la pelea ha sido tan difícil que ni siquiera se ha podido despenalizar el aborto terapéutico, ¿no? Ha sido un debate muy, muy grande durante los últimos años y no se ha permitido ni siquiera el aborto terapéutico cuando está en riesgo la vida de la mujer. Este es un plan que viene desde los años 90, ¿no? USAID fue quien recomendó, y ahí muchos movimientos de mujeres se treparon de las propuestas de USAID para el tema de la esterilización, y se hacían ferias para esterilizar mujeres. Entonces venía gente muy humilde, que a veces quechua hablantes, ¿no?, que llegaban a la feria médica, que no sabían lo que les iba a pasar, y a cambio de un tupper con comida o ropa o plata, accedían a que las atendieran, pero sin comunicarles qué es lo que les iba a suceder. Son más de 300.000 mujeres que fueron esterilizadas, por un lado. Por el otro lado, en el colmo de la hipocresía, estos mismos grupos, ¿no?, o sea, son los que no permiten, incluidos iglesias evangélicas, incluida la iglesia católica, que no permiten que existan ni siquiera programas de educación sexual. Cuando el primer gobierno, cuando el gobierno de Toledo, cayendo la dictadura, propone que se entreguen preservativos en las secundarias, porque desde esa edad, ¿no?, donde los muchachos comienzan a tener relaciones, la iglesia puso inmediatamente una demanda en el Tribunal Constitucional para que se prohibiera. Y no hemos podido darle la vuelta al asunto, ¿no? Han habido intentones de, por lo menos, que se acceda a la píldora del día siguiente. Con este mecanismo de protección, también idas y vueltas, ¿no? Se gana en una instancia, se pierde en la otra. Actualmente ya se puede acceder a la pastilla el día siguiente, pero no les quede la más mínima duda que seguramente, conforme se vaya moviendo la política, esta vaya cambiando nuevamente y se tire para atrás. Es terrible, ¿no?, porque estamos hablando de 400.000 mujeres por año que van a abortar. Esa cifra no ha disminuido, ¿no? Por el contrario, va en aumento. Y claro, el compañero decía clínicas clandestinas. En el Perú es más grave el asunto, ¿no?, porque la mayoría de estas compañeras van al brujo, al curandero, al estudiante primer año de medicina, ¿no? Y las lesiones en estos casos es abundante. Se calcula que por lo menos el 20% sale con una infección, con una mutilación, con cosas de esa naturaleza, ¿no? Entonces andamos muy a la retaguardia. El Perú es un país muy conservador, donde la iglesia católica tiene mucho peso, y tenemos a un tipo que es el Opus Dei ahí metido como cabeza de la iglesia. los grupos evangélicos también, no ha sido casual, la política de esterilización por un lado y el financiamiento de estos grupos fanáticos evangélicos que creen que la mujer pues vino al planeta para reproducirse, ¿no? Como si fueran conejos. Y aún en el tema de salud pública andamos muy por detrás del promedio de América Latina, ¿no? Preocupante, nos mantiene alerta, pero bueno, sobre todo ahí somos los movimientos sociales, las organizaciones sociales, las que tenemos que llevar adelante este tema. Mae, nos gustaría que compartas desde la ASDRE, digamos, porque en el marco de la Revolución Bolivariana los avances han sido claros, digamos, ha habido muchos avances, pero sabemos que ustedes también como colectiva han impulsado incluso, bueno, una interpelación a los diputados y a las diputadas para ver cómo es el tema de cómo nos comprometemos en avanzar hacia algunos derechos, digamos, en el caso de Argentina, aunque el aborto se encuentra penalizado, sí, digamos, hay protocolos para el aborto no punible, que es, bueno, en el caso de lo que llamaba el compañero Guillermo, los abortos terapéuticos, cuando hay riesgo de vida de la mujer, o en alguna de esas excepciones. Sin embargo, aquí en Venezuela vemos muchísimas restricciones en la parte de normativa, que obviamente expresa también mucho de lo que piensa gran parte de la sociedad. Bueno, ¿cómo es el tema desde la colectiva? ¿Cómo ven ustedes estos desafíos? Bueno, una primera gran victoria es que el compañero Nicolás Maduro se pronunció públicamente y en cadena nacional sobre el tema y llamó francamente a la sociedad a debatir. Es decir, no fijó postura alguna, pero dio como abrió la ventana para que la sociedad debatiera, que es muy importante porque jamás ningún mandatario se había pronunciado. Y eso es una pronunciación para nosotras a favor, porque significa, bueno, de que estamos en un proceso de construcción y que del debate lo que salga pues es lo que se debe asumir como sociedad, ¿no? Y ahí está nuestro papel como organizaciones para poder ganar la batalla, y nuestro enemigo fundamental sería la iglesia y los grupos fundamentalistas, pues, o fanáticos de la iglesia también. Y la estrategia ahorita que se está haciendo una campaña para la despenalización, porque queremos seguir varios caminos que ya se han dado en varios países, que es primero ir para la despenalización y luego la legalización. Entonces hemos decidido hacer eso y estamos en la campaña de los trapitos al sol como primera fase, después, bueno, dar otros tipos de campañas comunicacional y debates públicos, y la idea también es posicionar por lo menos que se apruebe o se despenalice el aborto en casos de violación, en malformación de feto o de que cuando corre peligro la vida de la madre. Entonces creemos que la sociedad puede en una primera instancia aceptar estos tres, y bueno, vamos paso a paso porque entendemos que el tema jamás se había hecho tan masivo en la sociedad y no queremos de que haya como un rotundo no, sino queremos ir paso a paso y cosechando victorias, ¿no? Para tampoco desgastarnos en un mar, porque bueno, sabemos que la iglesia ahorita está un poco callada, pero cuando se activa mal. Y viene con todo. Bien, me gustaría, bueno, aprovechando un poco esta conversa que tenemos, verdaderamente como casi todas las cosas que tenemos vedadas, que tenemos disciplinadas en el marco de esta sociedad, que es una sociedad reprimida, porque es la única forma que el orden metabólico social del capitalismo funciona, a partir de la represión y el disciplinamiento, no solamente de los cuerpos. Recordemos que, bueno, como feministas, como organizaciones que luchamos por la igualdad de género, también nos gusta plantear el tema desde la división sexual del trabajo, digamos, cuál es ese rol que a los cuerpos feminizados les toca en esta sociedad, que tiene que ver con la economía del cuidado, que tiene que ver, digamos, con toda una parte de esto que producimos en esta sociedad capitalista y cómo las mujeres y los cuerpos feminizados somos los que cargamos todo el peso de este sistema, digamos. Entonces somos la base, somos muchas veces nos han querido decir que somos el eslabón más débil, pero más bien somos ese cimiento más fuerte. Entonces también nos gustaría compartir alguna información certera, porque una de las grandes debilidades que tiene que un Estado no se haga responsable del tema de la interrupción voluntaria del embarazo es la ausencia de información oficial, ¿sí? O sea, y eso es un tema de transparencia, de sinceramiento. Cuando el Estado no toma como una política pública el tema del aborto, bueno, eso desencadena en que no se activan planes para la educación y la promoción de una sexualidad responsable y no tenemos información fidedigna. No sabemos cuántas mujeres abortan anualmente. Hay estimados, ¿verdad? No sabemos cuántas mujeres mueren por abortos clandestinos. No sabemos cuántas mujeres de clases altas están abortando y después pueden irse de vacaciones, como comentaba Víctor. Entonces, digamos, algo que también nosotras, desde los movimientos sociales y las organizaciones de mujeres, hemos tenido que asumir como tarea, hacer esas estadísticas que le corresponden al Estado, a todos los estados, ¿no? Le corresponde eso. Entonces, bueno, gracias al trabajo de la Red de Información por el Aborto Seguro, que es una línea de atención de mujeres para mujeres, donde se presta un servicio gratuito de atención a mujeres que necesitan información segura sobre el aborto. Porque otra cosa que permite que el aborto esté enclosetado, que sea un tema que no se debate, que sea un tema que esté guardado debajo de la alfombra, bueno, es que no existe información segura, fidedigna, que permita a las mujeres saber qué les va a pasar en sus cuerpos o cuál sería el método más adecuado de acuerdo a su proyecto de vida para interrumpir el embarazo. Entonces, bueno, en el caso de Venezuela, como hay en otros países de América Latina también, afortunadamente hay una gran red sobre eso, la Red de Información por el Aborto Seguro aquí en Venezuela se ha tomado la tarea de, además de dar información a las mujeres a través de 3 líneas de teléfono que tienen y funcionan en todo el país, también de generar estadísticas con esas mujeres. Entonces, esto nos parece importante porque hay muchos mitos que necesitamos derribar, ¿sí? Uno de los mitos más frecuentes en relación a este tema tiene que ver con que las mujeres que en general abortan son mujeres que no tienen oficio, que no hacen nada de su vida, que no tienen proyecto de vida, que están desinformadas, que son ignorantes, ¿no? Eso es algo que me parece que seguramente, si hacemos una encuesta en todos nuestros países, hemos escuchado. Bueno, de acuerdo a información de la red de información por el aborto seguro RIAS, si sumamos, llega casi al 80% el porcentaje de mujeres que trabaja y estudia en la universidad y que está solicitando información sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, son mujeres que de alguna manera están proyectando algo para su vida. Después, digamos, otra cosa que se nos cae de una vez es que muchas veces se dice las mujeres que toman la decisión de abortar son mujeres que no tienen pareja estable, que están con muchos hombres, que son promiscuas, son mujeres que no saben qué hacer, entonces tienen relaciones sexuales con cada hombre en cada esquina. Bueno, eso también es un mito, porque el 70% de las mujeres que se comunican a la línea tienen pareja estable. El 70%. Es un gran porcentaje en este sentido. Vamos a compartir otra información para derribar un mito y abrimos al juego de palabras a ver qué opinan los otros compañeros y la compañera María Elena sobre este tema. Otra cosa que se suele decir es que, bueno, es que las mujeres tienen muchos hijos, digamos, que son esas mujeres que tienen muchos hijos, que no tienen conciencia y que paren como si fuera un deporte, como si no tuviesen otra cosa que hacer, entonces andan pariendo por la vida. Eso también es un mito, porque el 60% de las mujeres que se han comunicado a la línea de la Red de Información por el Aborto Seguro no tienen ningún hijo. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, me gustaría saber la opinión de ustedes frente a esta información. Esta información es bueno mencionarlo, es realizada en base a cálculos propios, con información de la encuesta que completan las mujeres de manera anónima, que se comunican a cualquiera de las líneas. Y bueno, es un esfuerzo de las compañeras de la Red de Información por el Aborto Seguro para hablar con seriedad sobre este tema. Sin lugar a dudas, esos datos tienen que ver con la importancia que los medios de comunicación también juegan con respecto a cómo se posicionan esas matrices de opinión que en definitiva luego terminan trasumándose o trasuntándose en políticas públicas aplicadas por diferentes gobiernos en base a matrices de opinión que no han sido validadas por estructuras científicas, por investigaciones científicas. Y entendemos que socializar, como lo estamos haciendo en este espacio y como invitamos a todos los espacios que se puedan abrir con respecto a este y todos los temas, hablar con respecto a las investigaciones que sobre él se están haciendo para que efectivamente las políticas públicas respondan a una realidad científicamente comprobable y no a una opinión, una matriz de opinión que muchas veces es posicionada de acuerdo a un determinado interés. Estamos llegando prácticamente a los últimos 5 minutos finales, pero quería hacer una pregunta, ser de periodista aquí en esta rueda que se ha montado, una rueda de conversación y también de mate, que hay que aclararlo porque eso ayuda. Tiene que ver con las diferentes acciones que la Asamblea Nacional en Venezuela, me refiero en este caso, ha venido implementando y arremetiendo con una serie de leyes que habían venido consolidando en Venezuela en el marco de la Revolución Bolivariana. Ahí está, por ejemplo, el tema de la ley de comunicación, que se ha sido revisada. Ha tenido también el tema de ciencia y tecnología, que también ha sido revisada, y están en franco proceso de reformas por estas asambleas, que si bien no tienen un carácter vinculante en este momento por una decisión judicial, las condiciones políticas que puedan llegar a cambiar en un futuro no muy lejano pudieran estar activando a estas leyes. ¿Hay alguna ley que involucre el retroceso en los derechos adquiridos por las mujeres en Venezuela que esté siendo valorada por esta Asamblea Nacional dirigida por la derecha en Venezuela? ¿Y qué están haciendo las redes de mujeres para tomar previsiones con respecto a eso? Yo creo que la derecha considera a las mujeres tan insignificantes que yo creo que la ley del derecho sobre una vía libre de violencia de las mujeres no la han discutido ni está en su agenda ni de este año para discutir, ni a favor ni en contra. Obviamente jamás va a ser a favor, ¿no? Porque bueno, ahí con la ley hay muchos negocios de la salud como privada que se cortan. Bueno, yo también quisiera mencionar el tema tan grave de la penalización a las mujeres que toman la decisión, porque bueno, cualquier postura es válida, pero no significa que una mujer cuando decida debe ir presa. Y lo último es el tema del estigma social, que ya es otra lucha, y bueno, invitar a que si conocemos a alguien que ha pasado por un aborto clandestino o no, que le apoyemos, que le seamos de brazo, de amigo, de amiga, de hermano, de hermana, y que le apoyemos en su decisión y tratemos de buscar la mejor opción posible. Sí, antes de pasarle la palabra a Guillermo ya en este tramo final, pero hay un tema que me surgía, una duda que me surgía también con respecto a lo que decía Marielena recién, no solamente el tema sanitario, orgánico, que respecta a la mujer, sino también el plano psicológico. ¿Cómo está el plano de contención psicológica luego de que una mujer se somete al aborto y le cae todo este peso de la sociedad contemporánea que abarca todo este tipo de cuestiones en contra de la estabilidad emocional de esta mujer o esta familia? Sí, estamos entrando ya a los últimos minutos, pero creo que es importante tener una idea con respecto a eso. Bien, para ir despidiéndonos, pues. Sí. En primer lugar, bueno, también ir rompiendo con esos mitos que tienen que ver con que una mujer que aborta después no puede continuar con su vida y entra en una crisis existencial, digamos. No hay un impacto psicológico como tal del proceso, digamos. Hay que pensar cómo se sienten las mujeres cuando tienen que llevar adelante una maternidad obligatoria, ¿sí? O en un contexto de violencia o en un contexto de vulnerabilidad social, digamos. Lo que tenemos que, y siempre reivindicamos nosotras, tiene que ver con que la mujer tiene que tomar la decisión. Por eso, digamos, sabemos que bueno, que muchas de estas organizaciones que están acompañando a las mujeres en estos procedimientos, en estos procesos, en esta toma de decisiones, respetan y toman a la mujer como clave, digamos. No es hablar con el compañero, no es hablar con la familia, es hablar con la mujer. Porque tiene que ver con esta lucha de nuestro propio cuerpo. Somos nosotras, las mujeres, las que tenemos que llevar adelante los embarazos, deseados y no deseados. Entonces nos compete a nosotras esa decisión. Hay muchas organizaciones que se están montando en la tarea. Las que no lo están haciendo lo tienen que hacer. Cualquier organización que esté pensándose a sí misma como revolucionaria, como vanguardia, como transformadora de esta sociedad desigual y violenta, machista por naturaleza, por su origen. Entonces ese es el llamado también, digamos. Las organizaciones no tienen que tomar este tema como que es el tema de un día al año, el 28 de septiembre. Estos temas son transversales a nuestras luchas, a nuestra organización. Estos temas tienen que estar en nuestra agenda. Y es un debate histórico en las organizaciones de izquierda. Ojalá que cada día que pases estemos sintiendo que estamos dando un paso más en eso. De verdad, agradeciendo el espacio a todos y a todas. y bueno, y saludando la iniciativa de hacer programas especiales sobre este tema e intentando también decir, bueno, pensar próximos capítulos, porque es un tema que nos queda muy corto. El derecho a decir sobre nuestros propios cuerpos no solamente tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, tiene que ver con muchas prácticas que llevamos adelante en nuestras vidas, no solamente las mujeres, sino también los hombres. Esperamos que este sea un insumo para seguir socializando información, debates, seguir avanzando. Agradecemos la participación de Guillermo Bermejo desde el Perú. Agradecemos la participación de la compañera María Elena Ramírez Hernández de la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria. Y bueno, Víctor, te paso el pase y te saludo para que cierres este programa especial. Bueno, sin duda, un programa especial que siempre queda corto para desarrollar toda esta temática tan compleja y tan vasta que se presenta con el tema de derecho a decidir. Nosotros estamos despidiendo este programa especial en la Biglietti, esperando que haya sido de su agrado y enviando un saludo a todas las compañeras y compañeros y a todos aquellos medios aliados que desean retransmitirlo. Muy gustosos estaremos esperando la información para darle difusión también desde aquí. Qué medios alternativos aliados puedan estar retransmitiendo esta propuesta y también recibiendo de ellos sus comentarios al respecto. Será hasta una próxima oportunidad. Especiales de la Biglietti.